Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Darío, contanos cómo fue la situación ayer y en qué instancia se encuentra hoy este compañero, si tenés el nombre, la edad. Sí, bueno, se trata de Mauro González Díaz, que es un compañero de Uruguay que vino y justo había llegado en el día de ayer. Y bueno, como es la modalidad que tiene la policía y demás, ahora en este último tiempo, bueno, cada uno que viene con mochilas y demás, que son gente que de alguna manera que uno puede entender que vienen a apoyar la lucha en contra del saqueo y la contaminación, bueno, automáticamente los secuestran, los llevan a las comisarías, los requisan, los golpean y demás. Bueno, en este caso, Mauro pudo llegar hasta el bloqueo y estuvimos hasta las 2:30 de la mañana, ahí éramos un grupo de gente, bueno, cuando nos fuimos, llegó la policía y en un momento que Mauro estaba cerca de la ruta, ahí, bueno, lo apalabraron y se lo llevaron. Yo me enteré, esto pasó a las 2:30 de la mañana, yo me enteré ahí nomás, porque justo recién me iba, bueno, la policía vio que yo me había ido, así que, bueno, fueron y lo sacaron de ahí del bloqueo, lo llevaron a la comisaría, bueno, pero nosotros, bueno, yo fui a la comisaría ahí nomás, y bueno, lo tenían ahí en el patio común, digamos, con todas las cosas afuera y demás, no encontraron absolutamente nada, no, lo apuraron un poco hasta que llegué y después tuvimos la supimos que lo iban a llevar hacia Mala, bueno, intentamos por todos los medios que no se lo llevaran, pero bueno, se lo llevaron lo mismo, y bueno, ahora está en Fiambala y por eso, bueno, de alguna manera avisamos a la red de medios, avisamos a compañeros de otros lugares para que de alguna manera ejercieran algún tipo de presión sobre el juzgado y sobre la comisaría de Fiambala para que no le pase nada, ¿no? O sea, el tema es que los llevan a los chicos, los apremian, los apuran a la comisaría, bueno, uno sabe cómo es eso, y realmente a uno recién llega y demás, se le bajan un poco las ganas de seguir compartiendo en el bloqueo y estar en la lucha. Así que eso era lo que tratábamos de hacer para que, bueno, para que Mauro se sintiera contenido y para que volviera de nuevo con nosotros. Bien. Darío, ¿a ustedes en algún momento habló con ustedes algún comisario, quien estuvo a cargo del operativo y dio justificaciones de por qué primero era detenido y después por qué era trasladado? Sí, pero bueno, pasó lo mismo que pasó el 12 de mayo con nosotros, cuando nos llevan a Fiambala porque hay muchísima impunidad, porque saben que si las dejan acá, en cualquier momento le tomamos la comisaría o ese tipo de cosas, así que no, digamos, cuando yo entré en la comisaría se escondieron todos, nadie quería dar la cara, y llegaron los móviles de Fiambala y bueno, se lo llevaron un poco porque yo le pregunté a Mauro también, le digo, mira Mauro, si vos estás de acuerdo con que vas ahí, me dice, yo no sé qué hacer, qué sé yo, pero tampoco quiero, bueno, digo, podés ir y nosotros te vamos a apoyar desde acá. Digamos, yo no fui porque me parecía que no era mejor que no fuera, y hablamos a los compañeros de Fiambala, los compañeros de Fiambala lo estuvieron esperando allá, llegó bien, charló con compañeros de Fiambala, los compañeros de Fiambala le llevaron para que desayunara, para que comiera, y bueno, lo contuvieron ellos, y nosotros yo ahora dentro de media hora voy a ir a la comisaría para ver qué es lo que pasa y para hablar con el comisario Navarro, con el que hemos tenido ya muchas conversaciones anteriores, y para ver qué es lo que podemos hacer y en qué condiciones se encuentra ahora. Hace un rato me llamaron algunos abogados que han llamado a la comisaría de Fiambala y me dicen de que antes del mediodía lo van a soltar y que está por averiguación de actividades, ¿no? Averiguación de antecedentes. Pero bueno, eso. Bien. Simplemente esto obedece, esto es el poder jurídico sujeto al poder político y el poder político sujeto a cuidarle el bolsillo a la lumbrera y a las empresas mineras en general. Está muy cerca el bloqueo de Cerro Negro. Cerro Negro es una realidad, no lo han podido parar, no lo han podido parar desde marzo que lo planteamos en Mendoza, a pesar de que nos han amenazado de muerte, amenazado a nuestros hijos y demás. Nosotros no nos hemos callado en ningún momento, hemos salido a contar cómo era el plan estratégico de lucha y tienen muchísimo miedo a la acción que nosotros podemos llevar adelante en julio, ahora dentro de unos días en Cerro Negro, así que creo que por eso están muy nerviosos y van a tratar bajo todo punto de vista de tirarlo abajo. Pero bueno, Cerro Negro es una realidad y ahí nos vamos a juntar toda la militancia del país y de América para protestar en contra del saqueo. Bien. Bueno, Darío, cualquier novedad seguramente vamos a estar intentando comunicarnos con vos nuevamente cerca del mediodía para ver en qué condiciones está Mauro y bueno, finalmente si fue liberado o no. Muchas gracias por la comunicación y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a usted y acuérdense de que bueno, usted hace el 50% de lo que nosotros no hacemos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta pronto.